Y la palabra de hoy está en el primer libro de los Corintios. Y pueden seguirlo en la pantalla o si trajeron sus Biblias, en el capítulo 4 de Primera Corintios. Y vamos a leer los versículos del 14 al 17. Si quieren, pueden ponerse de pie. No nos ponemos de pie cuando no leemos el Evangelio, pero está bien, podemos ponernos de pie. Esta es una de las cartas apostólicas. El capítulo 4, versículos 14 al 17 en Corintios dice así. Este es Pablo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseñó por todas partes y en todas las iglesias. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Señor, tú nos das este don de escuchar tu palabra. Danos el don también de discernirla para cumplirla. Deposita, oh Dios, nuevo entendimiento en nosotros, tu pueblo, en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Mis hijos, dos de mis hijos se han metido a aprender a jugar un deporte. Diego está aprendiendo a jugar fútbol, decimos nosotros. Y como parte de su entrenamiento, tiene que aprender lo que es un tiro de penalti, cómo llevar la pelota, cómo esquivar, a dónde está la meta contraria. Y una de las cosas también que tiene que aprender es los tiros de esquina. Y usted sabe, si alguna vez ha visto fútbol, que si usted va a tirar un tiro de esquina, usted pone la pelota en el centro de la esquina y luego la patea y la pelota tiene que llegar cerca del arco para que, pues, tal vez alguien con una cabeza, con el pie, con la mano, ¿se puede pegar en el soccer, en el fútbol? No. Cuando son niños de 6 años sucede mucho. Pero en la técnica, en la mecánica, desde que empiezan a entrenarse, les dan todos estos fundamentos, ¿no? Que tienen que poner el balón en la esquina donde está el banderín o el conito que les ponen acá, ¿verdad? Que cómo la tienen que patear y cuál es el objetivo, hacia dónde tiene que llegar, y que los otros niños tienen que estar formaditos y el arquero, el portero listo para atajarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante cómo uno va aprendiendo. Uno aprende porque uno ve a otros. Uno imita lo que otros hacen. Mi hija mayor, que está por acá, está jugando al voleibol. Entonces, ayer fuimos al partido, vamos los sábados, son los partidos, los entrenamientos son en la semana, y yo la he estado viendo esta semana que ella hace esto antes de servir la pelota del voleibol, que a mí me pone como un poquito histérico eso de que esté haciendo eso a cada rato, porque está uno jugando y esperando el saque y le hace 1, 2, 3, y bueno, y después el saque. Y vuelve a agarrar la pelota, le llega y otra vez, 1, 2. Bueno, ayer me di cuenta la razón. La razón es porque la mejor jugadora del equipo de ella hace eso cada vez. Entonces, nosotros también, en este trabajo del discipulado, de imitar, imitamos a aquellos que están adelantados de nosotros. Nos fijamos en aquellos que son los mejores jugadores y tratamos de aprender de ellos. Ayer fuimos, algunos de nosotros, al concierto de Marcos Witt en Fayetteville. Y qué unción recibimos, ¿no es cierto? Fuimos ministrados grandemente en ese concierto, para los que tuvimos la oportunidad de estar ahí. Pero una de las cosas que dijo Marcos Witt, que me quedó muy en mente, fue que para ellos poder hacer ese concierto de 2 horas, 2 horas y media, habían entrenado 5 semanas de 8 a 5 para poder hacer un concierto de 2 horas. Habían tenido que entrenar tanto. Y él enfatizaba la importancia de practicar y de la disciplina para poder llegar a la perfección. Pablo dice, sigan mi ejemplo. Pablo se siente seguro de su apostolado y en esta carta dice, imítenme a mí. Hemos estado hablando del arte de imitar en estas últimas 4 o 5 semanas después de la cuaresma. Y el arte de imitar cristiano centralmente tiene que ver con la imitación de Cristo. No cabe duda. Estamos invitados a imitar a Cristo. Pero, fíjense, esa imitación tiene una mediación. Los creyentes. Jesús tenía tan claro esto que invirtió los 3 años de su ministerio público enseñando a 12 personas que habrían de imitarlo. Nosotros, un par de nosotros de la iglesia fuimos a un entrenamiento en Carolina del Sur con una organización que trabaja en esto del discipulado cristiano. Y la pregunta fundamental que le hacen a uno ahí es, si uno va a ser líder cristiano, es si somos imitables. De eso se trata, no se trata de enseñar lo que alguien escribió. Se trata de nosotros somos el libro hacia los demás. ¿Soy yo imitable? Pablo a Timoteo en la segunda carta le dice estas palabras. Timoteo, te traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Loida y Eunice, 2 santas de la iglesia que son mencionadas en la segunda carta de Timoteo. Traigo a la memoria tu fe que aprendiste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Muchas madres y abuelas juegan un rol esencial en el crecimiento de la fe de sus hijos y de sus nietos. Yo lo he mencionado anteriormente, yo no crecí con mi madre. Hay una tía allá en El Salvador que siempre me decía de pequeño, sos igual que tu mamá. Y a mí nunca me pareció que eso era como un complemento, por alguna razón. Creo que hay algunas cosas de las que soy igual que mi mamá. Como dicen, ¿verdad? En Latinoamérica, tienen que ir a ver los dichos allá abajo en el centro cultural acá abajo, hay varios dichos de Latinoamérica, no sé si está este ahí, pero hay uno que me viene a la mente, de tal palo, tal astilla. Yo hace poco estuve en Arizona, conociendo la situación de la frontera, por toda la problemática que se está dando en el país en relación a la inmigración, y conocí a una joven mexicana de Nogales, que era una de nuestras guías. Una jovencita de unos 25, 26 años por ahí. Una personalidad tan jovial, tan entregada. Y ella me contaba una historia, que cuando ella estaba pequeña, más pequeña, ella veía que por la parte de atrás de su casa pasaban gente que estaban viniéndose para Estados Unidos. Y ella vivía propiamente, Nogales está en la frontera. Hay Nogales de Estados Unidos y Nogales de México. Y ella decía que dejaba comida y agua en el patio de la casa. Y se emocionaba cuando no la encontraba, porque nunca veía quién las agarraba, pero se emocionaba porque significaba que alguien que andaba con necesidad, de sed, que tenía hambre, la había tomado. Y yo me recuerdo teniendo esa conversación con esta joven que también ha trabajado en los desiertos dejando pichingas de agua, botellas de agua para que la gente las agarre. Y lo único que se me vino a la mente fue decirle, debes de haber tenido unos padres ejemplares. Y ella se me quedó viendo y me dijo, sí, me dijo. Le digo, ese don de la hospitalidad y de la compasión lo aprendiste en casa. Y entonces ella me empezó a contar un poco de su mamá y su papá y las cosas que ellos hacían. Traigo a la memoria tu fe, le dice Pablo a Timoteo, que aprendiste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Mi abuela materna fue la que me obligó a mí a ir a la iglesia. Y no estoy exagerando cuando digo me obligó. Yo no tenía la opción de que si iba a ir a la iglesia o no. ¿Iba o iba? Y recordando a mi abuela, mi abuelita de parte de mamá, siento que ese es el regalo más grande que me dejó. Sin la iglesia en la que yo crecí, realmente no tuviera la identidad que tengo como hijo de Dios. Entonces, cuando los papás a veces me preguntan, ¿verdad? Es que mi hija no quiere ir, mi hijo no quiere ir. Digo yo, bueno, dígale que, pregúnteles que si sus hijos le dicen que no quieren ir a las escuelas, ¿qué hace usted? ¿Los deja que no vayan? No hay opción, ¿verdad? Tienen que ir. En la iglesia también es una escuela. Es la escuela de la identidad. Aquí es donde los hijos van a aprender quiénes son fundamentalmente. Lo cierto es que yo he tenido muchas madres espirituales. No solamente, aunque no crecí con mi mamá, pues sí llegué a vivir con ella y aprendí muchas cosas de ella. Con mi abuelita no vivía, era la que me obligaba a la iglesia. Pero aparte de ellas, el Señor puso en mi camino tantas madres espirituales que me dieron consejo, que me enseñaron de la fe, que me cuidaron. Y no solamente en el pasado, sino hoy mismo acá. Sigo teniendo y sigo necesitando madres espirituales. Pablo llama a los corintios hijos míos, les dice. Los hijos, ¿saben ustedes? Las hijas son los imitadores por excelencia. Los hijos no aprenden por lo que usted les dice. Usted ya sabe eso, me imagino. No es así, la pedagogía de cómo aprenden los hijos no es por lo que uno les dice. Los hijos aprenden viendo, por lo que uno hace. Yo me quedo admirado con Diego, ¿verdad? Porque él, cuando voy al baño a rasurarme, agarra una de las rasuradoras, yo me aseguro que no tenga para cortarse, pues. Y entonces él ve lo que yo estoy haciendo y le solo pone. Dice, algún día, ¿verdad, papá? Que yo algún día voy a ser como tú, dice. I will be just like you, right, daddy? Me dice, sí, hijo, le digo. No exactamente igual, pero por ahí. Entonces, y se emociona, lo dice con emoción. Los hijos son los imitadores por excelencia. Y por eso Pablo llama a los corintios hijos míos. Sus hijos imitan su fe, sus prácticas de vida, su cultura. De hecho, el lugar principal de formación de la fe de los hijos no es la iglesia, es la casa. Acá pasan abajo 20, 25 minutos de una lección. Y en total pasamos una hora, hora y media. ¿Cuántas horas pasan sus hijos con ustedes? Una semana. La casa es la sinagoga de la iglesia cristiana. Ahí es donde están aprendiendo. Lo que ellos ven ahí, asegúrese que es lo que van a imitar en el futuro. Por eso es tan fundamental el trabajo que hacemos en el hogar con nuestros hijos. Pablo dice, no les escribo para avergonzarlos, sino para amolestarlos. Fíjense que en el deporte de equipo, cuando están jugando uno en un equipo, se da una retroalimentación constante, a veces instantánea. Y uno ve, por ejemplo, en el básquetbol, ahora mismo que está pasando eso, El entrenador llama, ¿qué le llaman? Un timeout. Y llega el jugador y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Viste cómo se te pasó por ahí? Tienes que estar ahí donde te dije. Una retroalimentación en el momento. Y los jugadores, si no entienden la actitud del equipo de ganar, se pueden molestar. Pero si realmente están como equipo pensando en la meta final, no se van a molestar, van a hacer lo que el entrenador les dice. Eso es lo que Pablo está haciendo esencialmente. Les dice, no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos, porque no están jugando bien como equipo. No están alcanzando la meta. Se han desviado. Y entonces Pablo les da una retroalimentación. Y esa retroalimentación debe de ser constante, a veces instantánea, porque la vida cristiana es también una carrera. Y hay que llegar a la meta. Y para llegar a la meta necesitamos gente que son y tienen ese rol santo de ser entrenadores y nos van diciendo, te saliste un poco o mucho para que sigamos y ganemos. De hecho, ¿verdad? Parte de lo emocionante de ir en una carrera es llegar a la meta final. Si no, ¿para qué correrla? La vida cristiana es una carrera y necesitamos un estilo de invitación, alguien que nos invita, que nos llama, que nos amonesta, no para avergonzarlo, sino para que crezcamos, pero que después que hemos aprendido, nos deja volar, nos suelta. Bueno, ya aprendiste, ahora prueba. Ya en eso que probamos, nos damos cuenta qué tanto podemos y después regresamos al regazo del entrenador, de la invitación. Ah, bueno, esto fue lo que pasó. Mira, ahora necesitas entrenar un poco más y después cuando uno ya entiende, otra vez dejarlo suelto. Invitación, dejarlo volar. Esa es parte del discipulado y de la invitación. Quiero concluir este tiempo. Yo creo que los niños ni esperaron mi señal. ¿Saben que yo le había dicho? Este es un mal imitador, Fede. Que íbamos a esperar hasta el final, pero no, él tiene razón. Tenían que estar los niños y jóvenes en el centro de discipulado a las 12. Y por eso, porque se nos hizo un poquito más largo el programa de lo normal, ya se fueron varios, no todos, pero varios se fueron. Y si alguien más quiere ir en este momento, puede hacerlo. El centro de discipulado que se ha construido en el campus, en el complejo central de la iglesia, es para mí básicamente un incubador para la imitación de Cristo. Ahí los niños y jóvenes, ese edificio ha sido construido específicamente para el ministerio con niños y jóvenes. Entonces, hemos mandado una delegación porque va a haber un programa de bendición a las 12:15. Y si usted quiere participar, representar a la iglesia, después de la oración que vamos a tener en este momento, le invito a que vaya y que se una a ese grupo. Pero este centro de discipulado es algo en la imitación de Cristo que estamos haciendo como cuerpo. Ahí soñamos que los niños, ¿verdad?, de lo que llamamos el programa Fiesta Kids los miércoles, aprendan a imitar a Cristo. De hecho, los niños ya se reunieron allí el miércoles. Los angelitos van a tener un salón allí, en el centro de discipulado. Yo no sé, Sebas no sabe esto, se lo voy a anunciar en este momento para que sepa. Pero el grupo de Alcohólicos Anónimos en español tiene la opción de moverse al centro de discipulado porque tienen un salón mucho mejor equipado y ya está reservado el salón el lunes que quieran moverse. Ese va a ser otro incubador, un lugar de crecimiento para nuestro ministerio. Y en este momento quiero invitarles a todos a que se pongan de pie y vamos a tener una oración. No vamos a poder estar todos allá presentes, obviamente, pero sí quisiera que pongamos nuestro rostro en dirección hacia donde está el centro discipulado, que básicamente es en el ángulo que estoy yo parado, más o menos. Y solamente alce su mano derecha, así en dirección, como que estuviera tocando el edificio, porque vamos a hacer una imposición de manos sobre ese lugar. Cuán grande eres tú, oh Dios, y grandes son tus obras. Este edificio es una de tus obras que ha sido costeada con ofrendas, con el trabajo de muchas personas que han construido este lugar. Sabemos, Señor, que tu iglesia no son los muros. Tu iglesia, Señor, somos nosotros. Pero ahora oramos por este lugar para que sea un centro de discipulado donde niños y jóvenes y adultos aprendan de tu Hijo amado Jesucristo. Que imiten sus caminos, que imiten sus ideales, que imiten su amor. Y que lo hagan, oh Dios, convencidos de que en el poder de tu Espíritu pueden alcanzar la carrera, pueden llegar a la meta de la perfección. Oh Dios, bendice las manos, el trabajo, las ideas, el equipo que va a estar trabajando en ese lugar. Cada salón, todas las reuniones, el preescolar, las reuniones de los adultos, los grupos que se van a reunir ahí. Todos, oh Dios, que salgan de ese lugar sabiendo más y más cómo ser como tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imítenme a mí. Esa es la invitación de Pablo, porque Pablo está seguro que al imitarlo a él, seremos más como Jesucristo. Amén. Vamos a pasar al momento de prepararnos para el momento de la comunión.